Hola, buenas noches. Alberto Sansegundo, creador y responsable de Buscando Leones en las Nubes, os saluda un lunes más, hoy de un modo más acelerado que de costumbre, porque la extensión de los textos y las canciones que he programado para la sesión de esta noche me obliga a reducir a su mínima expresión este preámbulo. Os diré, pues, tan solo que estamos ante la segunda entrega de la serie de tres, dedicada, en literatura y música, a las vírgenes suicidas, la novela de Jeffrey Eugenides y la película homónima que dirigió Sofía Coppola en 1999, de cuyo estreno en España, un año después, se cumplió el pasado 2025, el primer cuarto del siglo, y de la que forman parte algunos de los temas que sonarán esta noche, junto con otros citados en el libro, y algunos más que los adolescentes de los primeros años 70 del pasado siglo, como los protagonistas de la novela y como yo mismo, escuchábamos arrebatados en nuestros hogares. Hace algunas semanas dediqué a Las Vírgenes Suicidas una emisión de Todos los Libros un Libro, mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, una emisión que podéis consultar en su blog y en mi canal de YouTube. Por situaros ahora brevemente en la atmósfera del libro, os diré que la magistral narración de Eugenides, más allá de su trama argumental, centrada en el suicidio de las cinco hermanas Lisbon y en la búsqueda, a medias fascinada, a medias perpleja, de sus vecinos, también adolescentes, de las posibles razones del trágico suceso, presenta algunos temas que inducen a la reflexión en el lector. El abismo indescifrable del suicidio adolescente y sus incomprensibles causas, el acercamiento a la complejidad y las tensiones de una adolescencia que se muestra como un explosivo cóctel de ilusión, desconcierto, inseguridad, deseo, atracción sexual, erotismo reprimido, fantasía y temor, el fracaso del modelo tradicional de familia, fuertemente conservador y dirigido a preservar la seguridad, la uniformidad, la estabilidad y el control, al precio, dramático en este caso, del aislamiento, la asfixia y la muerte, la fidedigna fotografía de la vida en el vecindario medio norteamericano, que con su promesa de bienestar, homogeneidad social y acogedora confortabilidad, encubre la incomunicación, la represión, el miedo a la diferencia, el vacío existencial, el mito de la feminidad inaccesible, la dificultad de la memoria para revivir el pasado, una idea que se manifiesta de modo elocuente en el intento desesperado de los adultos de reconstruir a partir de su archivo de objetos guardados una realidad evanescente, la nostalgia y la pérdida de la inocencia, entre otros temas de una novela que deja en el lector, por su belleza y por el tono melancólico que la impregna, una impresión inolvidable. Espero que esa sea también vuestra percepción tras la escucha del programa. Nos gustaría contar de manera fidedigna qué ocurría en casa de las hermanas Lisbon o qué sentían encarceladas en ella. A veces, consumidos por las averiguaciones, anhelábamos dar con alguna evidencia, alguna piedra roseta, que nos descubriese cómo eran realmente las chicas. Pero aunque no se puede decir que aquel invierno fuese feliz, poco más habría podido afirmarse. El intento de averiguar qué dolor atormentaba a las hermanas Lisbon venía a ser como el autoexamen que los médicos nos instaban a hacer. Ya habíamos llegado a esa edad. De manera regular, nos vemos obligados a explorar con distanciamiento clínico nuestra bolsa más íntima, y al presionarla, a imbuirnos de su realidad anatómica. Dos huevos de tortuga alojados en un nido de minúsculos huevecillos de jibia, con tubos que entran y salen a través de un sinuoso recorrido y de protuberancias de nódulos cartilaginosos. En este paraje oscuramente trazado, entre grumos y espirales naturales, nos piden que descubramos inesperados intrusos. No sabíamos que tuviéramos todos aquellos bultos hasta que los exploramos. Así pues, nos tumbábamos boca arriba, nos explorábamos, nos asustábamos, volvíamos a explorarnos, y las simientes de la muerte se perdían en aquel embrollo en el que Dios nos había metido. No ocurría de manera diferente con las chicas. Apenas habíamos empezado a palpar su pesadumbre, ya nos preguntábamos si aquella herida particular era mortal o no, o si, en nuestra ciega manipulación, era realmente una herida. Igual podía ser una boca, así de húmeda y cálida. La cicatriz podía estar en el corazón o en la rótula. Imposible decirlo. Todo lo que podíamos hacer era ir palpando brazos y piernas, recorriendo el suave torso bivalvular hasta el rostro imaginado. Él nos habla, pero nosotros no lo oímos. Las hermanas Lisbon también solicitaban catálogos de artículos que no estaban en condiciones de comprar, y el buzón de los Lisbon volvió a llenarse de catálogos de muebles de Scott's Ragtime, de indumentaria lujosa, de vacaciones exóticas. Como no podían ir a ninguna parte, las chicas viajaban con la imaginación a templos siameses coronados de oro, o pasaban junto a un viejo que con el cubo y el rastrillo iba recogiendo las hojas de un trocito de Japón alfombrado de musgo. Tan pronto como supimos los nombres de esos folletos, los solicitamos para enterarnos de los sitios a los que querían ir las hermanas Lisbon. Aventuras en el lejano oriente, circuitos sin trabas, túnel hacia la China, Orient Express. Los conseguimos todos, y al hojearlos, recorrimos polvorientos caminos en compañía de aquellas muchachas. Nos paramos de vez en cuando para ayudarlas a descargar las mochilas. Le rozamos con las manos los hombros cálidos y húmedos. Contemplamos puestas de sol entre papayos. Tomamos el té con ellas en un pabellón acuático, sobre refulgentes pececillos dorados. Hicimos todo cuanto deseábamos hacer. Y Cecilia no se había suicidado, sino que era una novia de Calcuta que iba cubierta con velo rojo y se había teñido con aleña las plantas de los pies. La única manera de acercarnos a las hermanas Lisbon fue a través de esas imposibles excursiones que dejaron en nosotros cicatrices perennes y que nos hicieron más felices con aquellos sueños que a las mujeres. Algunos maltrataron los catálogos, se los llevaron a sus habitaciones o se los escondieron debajo de la camisa. Pero teníamos poca cosa más que hacer. Caía la nieve y el cielo era de un color gris, implacable y constante. Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do? I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Tell me, can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? Can a loser ever win? Somebody please help me mend my broken heart and let me live again. Still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So how can we mend a broken heart? And mine is, how can you stop the rain from falling down? Stop this old sun from shining. What makes the world how. And sometime I'll say, say, la, la, la, la, la, la, yeah. I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? Baby, I'ma say, baby. Help me mend this old broken heart. I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me. How can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me. How can you mend my, please help me mend my broken heart. I believe I got a feeling that I want to live and live and live. Prescindiendo de los detalles, el señor Lisbon pasó a convertirse en el medio a través del cual teníamos un atisbo del estado de ánimo de las chicas. Las veíamos a través del tributo que ellas le hacían pagar. Ojos enrojecidos y abotargados, que apenas se abrían ya para contemplar a unas hijas que se iban marchitando. Zapatos gastados de tanto subir unas escaleras sobre las que planeaba la amenaza de algún otro cuerpo inerte. Tez cetrina que iba deteriorándose para estar a tono con la de ellas. Y aquella mirada perdida del hombre que se daba cuenta de que la única vida que tendría sería aquella, poblada de muerte. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'd like to see you. El tío Tucker fue también el primero en detectar aquel olor que nunca llegamos a identificar. Una mañana, cuando Bonnie se acercó al montón de tierra, dejó la puerta de la casa abierta, y el tío Tucker notó un olor que no se parecía a ninguno de los que había olido en su vida. Al principio se figuró que no era más que una intensificación de aquel aroma a pluma mojada que emanaba Bonnie, pero el olor persistió incluso después de que ella se metiera dentro. Cuando despertamos, nosotros también lo percibimos, porque aunque la casa comenzaba a caerse a pedazos y vomitaba las baharadas que desprendía la madera podrida y las alfombras húmedas, aquel otro olor ya comenzaba a salir de la vivienda de los Lisbon para poblar nuestros sueños e incitarnos a lavarnos las manos una vez tras otra. Era un olor tan denso que parecía líquido, y si te introducías en él, era como si te salpicase. Tratamos de localizar de dónde salía. Miramos si en el jardín había alguna ardilla muerta o algún saco de abono, pero aquel olor tenía demasiado néctar metido para que fuera olor de muerte. Olía a algo vivo, evidentemente. A David Black le recordaba una fantasiosa ensalada de setas que había comido en ocasión de un viaje a Nueva York con sus padres. «Huele a castor cogido en la trampa», dijo Baldino, muy competente. Y como no estábamos bastante enterados de la cuestión, no le llevamos la contraria. aunque nos costaba imaginar que aquel aroma pudiera salir de los ventrículos del amor. Era en parte olor a mal aliento, a queso, a leche, a esa capa blanquecina que a veces cubre la lengua. Pero era también similar al olor a chamusquina que se desprende de los dientes cuando los taladran. Era como ese hedor que produce el mal aliento, pero al que vas acostumbrándote a medida que te acercas a él, hasta que acabas por no olerlo, porque también es el de tu propio aliento. Por supuesto que con los años, ha habido mujeres que al abrir la boca nos han lanzado a la cara ingredientes de ese olor original. Y alguna vez, suspendido sobre cobertores ajenos, en la oscuridad de una traición nocturna o de una cita con una desconocida, hemos acogido con avidez cualquier nuevo mal olor, debido a su conexión parcial con aquellos vahos que comenzó a despedir la casa de los Lisbon poco después de que se cerrara su puerta, y no cesaron nunca más. Incluso ahora, si nos concentramos, todavía podemos olerlos. Nos sorprendía en nuestras camas y en el campo de juegos cuando jugábamos a matar al hombre con la pelota. Bajaba por la escalera de la casa de los Carafilis cuando la anciana señora Carafilis soñaba que volvía a estar en Bursa cocinando hojas de viña. Llegaba hasta nosotros, incluso por encima del hedor que desprendía el puro del abuelo de Joe Barton cuando nos mostraba el álbum de fotos de los tiempos en que estaba en la marina y nos decía que aquellas mujeres gordas en enaguas que aparecían con él eran sus primas. Por extraño que parezca, pese a que el olor era dominante, ni una sola vez tratamos de retener la respiración, o como último recurso, de exhalar el aire a través de la boca, sino que a los pocos días ya sorbíamos aquel aroma como la leche de los pechos de nuestras madres.

disappears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. El clásico Alone Again, Naturally, de Jerry Bruce Sullivan, central en un pasaje crucial del libro del que acabo de leeros un fragmento, y presente también en diferentes versiones en la serie sobre la soledad que os ofrecí en Buscando Leones en las Nubes hace unos meses, pone fin al programa por esta noche. Antes del británico, y acompañando los textos de la novela Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides, habéis podido escuchar a The Hollies, a Al Green, NCC, Carly Simon, Heart, Los Eagles, John Denver, Don McLean y The Velvet Underground. Espero que el espacio os haya podido interesar y que queráis volver con nosotros la semana próxima para cerrar este ciclo sobre las hermanas Lisbon. Pasad una muy buena semana. Adiós.